7 de la mañana y 7 minutos. Les decíamos que hoy la coordinadora del transporte interdepartamental de la UNOT se va a movilizar a mediodía en Tres Cruces. Hace una semana hoy, exactamente, tuvieron una movilización importante, fueron incluso al Ministerio de Trabajo, pero no a firmar, porque había prevista una firma que se establecía una rebaja salarial a los trabajadores. Fue la patronal ANETRA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero los trabajadores se hicieron presentes con una manifestación para decir que rechazaban esa rebaja salarial. Había un despido también. Ustedes recuerdan que el otro día les decíamos nosotros que en la empresa Ceballo Hermanos del departamento de Canelones habían despedido a un trabajador. De todo eso queremos hablar con José Duarte, dirigente, representante de los trabajadores del transporte interdepartamental y de la UNOT. José Duarte, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día a la audiencia ahí. Bueno, hola. Contanos, Pepe, a ver qué es lo que pasó en esta semana, digamos, después de esa movilización que tuvieron y del rechazo que hubo a esa rebaja salarial impuesta por la patronal del transporte y el Ministerio de Trabajo. Bueno, después del paro de 48 horas de la semana pasada, logramos reinstalar en medio de ese paro al trabajador de Ceballo que estabas comentando tú recién. Ah, qué bueno. Y un compromiso de la empresa de empezar a dialogar con sobre una rotación en el seguro que no tiene, no estaba efectivizando eso. Por lo tanto, el trabajador ya está en producción y los otros dos compañeros que están en el sindicato también. En esa reunión manifestó que ya había despedido a algunos trabajadores más de común acuerdo. Y bueno, está. Por suerte se logró en esa, y fruto de la movilización y la negociación, se logró que el trabajador estuviera, que ellos estuvieran ya en producción. Después, lo que tiene que ver con todo lo demás, comunicaciones hubieron, nos consultaron cuál era digamos nuestro margen de negociación. El nuestro siempre es el mismo, era que nos aseguren en cierta manera los puestos de trabajo. Nosotros vamos a seguir digamos, discutiendo los salarios también, lo podemos discutir. El tema es que acá lo primordial son los puestos de trabajo. Tiene que haber algún compromiso de las partes de que los puestos de trabajo, por estas situaciones, como Ceballos lo hizo, no tiene que pasar. Fueron cosas que nosotros venimos diciendo desde el principio. Hay empresas que están especulando con la situación. Ellos lo entendemos que los rubros, así lo dejó claro en el caso de Ceballos, ¿no? La intendencia de Canelones, que tenían los subsidios otorgados como para que cumplieran con los servicios y no tuvieran que despedir a ninguno, y bueno, se dio así. Por lo tanto, creemos que en lo que es todo el transporte puede haber, y hay empresas que van a especular con lo mismo, y apenas tengan digamos una rendija abierta, van a sacarse gente de arriba. Por lo tanto, nosotros queremos asegurarnos de que no se especule en ese sentido. Duarte, ¿cómo cae cuando ustedes hacen un esfuerzo importante? Acosta le habla. Hacen un esfuerzo importante justamente para mantener el trabajo, y desde la ANETRA se contesta cuando se le consulta por las fuentes laborales, bueno, los únicos que tienen asegurado el trabajo son los trabajadores públicos. Y a nosotros, obviamente, entendemos que ni siquiera los trabajadores públicos tienen asegurado el trabajo. Acá ninguno. Las declaraciones de parte de ANETRA, la verdad que son muy, en algún caso, muy jocosas para los que estamos, digamos, en la pomada, porque entendemos cuál es la realidad. El que sale a declarar generalmente tira información errónea, o sea, y es un empresario, ¿verdad? Sí. Cosa que no está en la realidad de lo que está pasando. Se nos acusa a nosotros de que mentimos, y de que tiramos información también errónea, pero no, está, es parte del juego, entiendo yo, que para nosotros no es un juego, pero es parte de esto que se tiren cosas para desestabilizar, para que la información que tiran los trabajadores sea puesta en duda, ¿verdad? Nosotros tenemos tranquilidad en que todo lo que hemos dicho está respaldado, tenemos en cierta manera actas en donde se expresan estas cuestiones y entendemos que bueno, tal que esas declaraciones no solamente a los que ignoran todo lo que está pasando, son ignorantes de la realidad, no les puede llegar a nosotros, la verdad que a los trabajadores informados que están en estos momentos tan informados y preocupados por su trabajo, la verdad que eso no entiendo yo que si es un trabajador que está en sus cabales no va a hacer caso de estas cuestiones. Te escucho. En lo que decía, cómo nos cae, ¿no? En ese sentido es eso. Después, ampliando un poco lo que es la información, tuvimos contacto con el Ministerio de Trabajo, buscando el diálogo. Entendemos que hay un teléfono descompuesto que no sé de dónde sale, pero hay información que se maneja erróneamente también dentro del Ministerio de Trabajo. Hemos visto al ministro en declaraciones diciendo que es una situación muy compleja. Nosotros entendemos, es lo único que dice, ¿verdad? Nosotros entendemos que el Ministerio debería abrir un poco más las puertas para llegar a esas autoridades y podamos nosotros expresarnos con y que ellos entiendan con claridad cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Esos contactos que tuvimos nos desnudaron que había cuestiones que no estaban bien claras. Asimismo, nosotros hemos recorrido todos los ámbitos donde nos han abierto las puertas y no vemos que pareciera que estamos hablando con la pared, en cierta manera. Con respecto a eso último que decías, Pepe, por ejemplo, ustedes tuvieron reunión ayer también con el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, pero son denuncias que ustedes que le hicieron a Ramón Ruiz, que ustedes también han hecho en el Ministerio de Trabajo, y es con respecto a la conducta de las empresas. Son 140 empresas que están haciendo cualquier cosa. En esas 140 empresas hay empresas que pagan lo que quieren. Algunas pagan aguinaldo y no pagan más nada. Otras pagan salario vacacional y no pagan más nada. Algunas no pagan absolutamente nada. Y es el fideicomiso, es con plata del fideicomiso que pusimos todos, los contribuyentes. Y lo mismo hacen con el seguro de paro. Ustedes mismos han denunciado que, por ejemplo, en una empresa de transporte de San José, se ponía a los mecánicos a manejar las unidades y los agencieros de guarda, y mientras tanto tenían a la gente en el seguro de paro. Es compleja, me parece que realmente es complejo. Pero si no lo pone en orden el Ministerio de Trabajo, ¿quién lo puede poner? No, sin duda, en lo que tiene que ver con fideicomisos y después los recursos otorgados, desde marzo que hay un aumento que fue cargado al boleto de los usuarios, y ese aumento no se nos otorgó a los trabajadores. Por lo tanto, es dinero que las empresas están usufructuando, que es nuestro, y el pasajero lo paga. Y eso es lo que está en discusión, eso es lo que nos quieren quitar. Ajá. Para que la gente entienda un poco, ¿no? Lo que ya fue otorgado entendemos que no lo tenemos que entregar. Ahora, para adelante, los aumentos previstos, sí, como no, sabemos la realidad cuál es y lo vamos a discutir. Ahora, lo que tiene que ver con los seguros de paro, lo que pasó en CODMI, lo que las empresas hagan, hay algunas, ya hay tres empresas que han pagado el aumento de los trabajadores, de esas 140, que son COT, una empresa COT, S.A., es la empresa que va a Leste y que va a Colonia también, y una empresa de Colonia lo pagó, y otro compañero de Canelones también dijo que este mes se pagó con aumento. Aumento que eran de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, son tres en 140 empresas. Después lo que tiene que ver con el seguro de paro, nosotros entendemos que bueno, los trabajadores del transporte en la carretera ganan por remuneración variable, o sea, les pagan por kilómetro recorrido. Cuando la masa de kilómetros bajó por la pandemia, digo, era racional que no había trabajo para todos, por lo tanto, el seguro de paro era la opción para evitar la desvinculación con las empresas. Cuando se empezó a reactivar la cuestión, la masa de kilómetros que recorren las empresas empezó a subir, por lo tanto tenía que acompañarse con la cantidad de trabajadores. Ahí es donde empezó la especulación, donde los trabajadores que llamaban a producción estaban haciendo una masa de kilómetros importante, mucho por arriba del básico. El básico nuestro son 8.000, si los compañeros no llegan a hacer 8.000 kilómetros, se les tiene que pagar la diferencia. Y estaban muy por encima de los 8.000 kilómetros, por lo tanto, podían entrar. En el caso de Conmi, pueden entrar todos los trabajadores a trabajar y trabajan. Si se hace el reparto equitativamente, llegan a pasar los 8.000 kilómetros todos. Por lo tanto, ahí es donde nosotros vemos que hay especulación y entienden, digámoslo, los abogados que asesoran a los compañeros Conmi, que hay también puede haber defraudación en ese sentido. Por lo tanto, bueno, la denuncia fue hecha en los lugares que ellos entendieron que se tenía que hacer y después está el recurso de amparo para que entren a trabajar todos. Uh-huh. En el caso de las demás empresas, el resto, donde tenemos denuncias, sí, también hay denuncias en algunas empresas más donde están por encima del promedio de los trabajadores de carretera, que están muy por encima del promedio que básico, y por lo tanto están en el seguro, no deberían de estar y tendrían que estar trabajando. Así sea por un mínimo de kilómetros recorridos, pero están en actividad, todos los trabajadores sabemos lo que es estar mucho tiempo sin trabajar y lo que causa psicológicamente y en el bolsillo de cada uno, ¿no? Entonces entendemos que ahí hay especulación en las empresas y puede haber también defraudación. Muy bien. José Duarte, muchísimas gracias por la información. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao.